levantas a las 6 de la tarde y un plato con Facebook, un con Philly. Te metiste al cuerpo y te sientes un rey. Le diste play a la movie y no en la de Scarface. Es la tuya, la que tú te vives cada everyday. A las 11 te acicala, la de la viernes de gala. Las 40 por si acaso tienen que llover las balas. Y es que eres el bravo, el bolsillo lleva full de chavo. Y la guagua bien timpia, la que tiene todos los clavos. Ya llegó la nena, los alicates también los panas. Cual de trago de Black Label y el feeling de marihuana. Un poco de perico, te sientes dueño de Puerto Rico. Pero no sabía que te ven la mano los federillos. Llegas al tribunal y tu mente no para de pensar cuánto tiempo las costillas a ti te van a echar. Tu madre implora un rezo para que salga bien en el proceso, pero el fiscal sin compasión te tiró con todo el peso. Y apagaron la bombilla. ¿Qué pasó, mi del papilla? El juez dictó la sentencia y te temblaron las rodillas. Mínimo de 10 te dolió hasta la clavícula. Máximo de vida y se te acabó la pelilla. Ya me voy para la mocha. En la calle fuiste el astro, más de ti ya no queda rastro. Si vieran cómo lloras por la noche en el camastro. Eso es a diario, que nadie se entere en el barrio. Decía yo no creo en Dios y ahora no sueltas el rosario. Y que no diera por estar un ratito afuera. Pero la depre te consume la vida como una fiera. Se acabó el tape, corre y corre pa' que no te atrape. Piénsalo bien antes de coger la válvula de escape. Te querían en el área, ahora te tienen represalia. Solo tu vieja te manda money pa' la comisaria. Tu mujer dice que te ama, ahora comienza el drama. Porque no sabes si otro la acompaña en la cama. Y la besa y la abraza y te hace mucha falta. Pero han pasado 3 meses y no ha llegado una carta. Pa' dañarte la mente, es pa' que estés consciente. Ya no hay rewind, solo vive el presente. Ya no hay rewind pa' la mocha, ya no hay rewind pa' la película. Rewind para el drama, ya no hay rewind pa' la novela. Manny Montes, el Jíbaro, Joey, la evolución musical. Siéntale a esta gente que ajá. No hay rewind pa' tu película. Pa' hay películas que el final se acaba. Oye bien, y se acabó todo. Sí. Pero hay películas que tienen segunda parte. En tus manos está. Ajá. Si la parte 2 de tu película, la historia es diferente. Yo espero. Manny Montes, Joey, Soprano, Soprano. Ya no hay rewind en Casina. Fat Music Records. Up Again for Music. Ajá, Brian, el carnal. Esto pa' todos los muchachos que están allá trancados. Hay una esperanza. No te quites. Mira pa'l cielo. Papá Dios.